La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Aquí me tiene otra vez. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted? Que buenas noches, señor juez, y que aquí me tiene otra vez. Póngase un peso de multa por hablar en verso en el juzgado. Yo no lo hice a propósito, señor juez. Mire, salió así de casualidad. Bueno, pues yo tampoco le puse el peso a propósito. Ah. Salió así de casualidad también. Ahora dígame, ¿ya terminó usted sus vacaciones? Sí, señor. Ajá. ¿Se divirtió mucho? Muchísimo. Póngase otro peso por estar divirtiéndose mientras yo trabajaba. Pero dígame, señor juez, ¿tú? Pero nada, usted no tiene derecho a irse de vacaciones mientras yo sigo aquí quemándome el hígado. Está bien, señor juez. Oh, a propósito, señor juez, ¿cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo? ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? Que cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo. ¿Y usted ha visto el hígado mío alguna vez? No, señor juez, yo digo desde que no lo veo a usted. Ah, vamos, pues ahí como siempre. Pero en fin, vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy? Un ciudadano que se considera estafado en la venta de unos muebles. Pues llame entonces a lo complicado en ese mueblicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿A quién estafaron? A nadie. Es que una cuestión que ¿qué? Hay que... Espérese, Rudecindo. Hombre, chico, la... que no se ha estafado a nadie. Es la gente esta que ha cogido ya. Ajá. La manía esa de traerlo a uno contra la voluntad de uno. Contra la voluntad de usted. Entonces a usted lo trajeron contra la voluntad suya. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa al señor por hablar sin que nadie lo mande a hablar. Bien. Eso es contra la voluntad mía también. Contra la voluntad, por eso. All right. Ahora usted no quiere nada así a voluntad suya. ¿Quiere 180 días? No, callarme, a voluntad mía, callarme, porque yo sé que ya esto, hasta tú estás contra mí ya. No, yo no estoy contra usted, es que usted es muy atrevido. Usted habla sin que lo manden a hablar, sin que le pregunten nada. Usted es el que acusa aquí. Bueno, la gente esta es la que está confabulada. La gente esta no, la señora y el señor, no te equivoques. ¿Cuál es el señor? El señor y la señora, no te equivoques. Uy. Que el momento es malo. ¿Qué debe decir? ¿Eh? ¿Qué iba a decir usted? Nada, señor. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, ¿a quién estafaron? ¿Eh? ¿A quién estafaron? Pues verás tú. ¿Qué es eso de verás tú? Póngale 10 pesos de multa a este señor también para que vaya, para que usted vaya entrando. Bien. En calor, secretario. Póngase 10 pesos usted también para que entre. Óigame, demasiado calor ya. Oye, yo veo estas cosas tratando, juez, de tú, pero mira mi sangre. Tú sabrás que yo sé que... ¿Qué es eso, Nananina? ¿Qué? Óigame. Toda la vida te he dicho mi socio, mi sangre. Sí, pero no aquí, Nananina. ¿Y dónde te lo he dicho yo? Donde usted quiera, pero no en el juzgado. Saliendo de aquí no te veo la cara, menú. Bueno, pero no en el juzgado. En la calle te lo digo cuando va a coger la máquina. Por eso, pero aquí no. Pero escobio mío, hace 15 años que estoy en este gelente. Sí, Nananina. Secretario, póngale 10 pesos de multa a la gorda esta. Oye, ¿gorda qué, flaco? Póngale 10 pesos de multa a Nananina y que lo pague Tres Patines. Ahí está, bien, me gustó. Difícil que lo cobres. Eso es lo malo. ¿A quién estafaron, Rudecindo? A mí, señor juez. Ya lo sabe. Ese sinvergüenza de Tres Patines me vendió un juego de sala que no es un juego de sala. ¿Y qué cosa es entonces? Una estafa de sala, doctor. No le haga caso, señor juez, que yo no le vendí ninguna estafa hecha. Lo que le vendí fue un juego de sala, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted le llama juego de sala a 4 taburetes de madera que le vendió? ¿Yo sí? Pues yo no. Bueno, ¿y eso por qué? Porque un juego de sala tiene que tener butaca y sofá. No, señora, eso era antes. ¿Antes de cuándo? Antes de que yo le vendiera ese juego a Rudecindo. ¿Qué cosa, no, hombre? ¿Qué cosa? ¿Que el juego de sala que yo te vendí no tiene ni butaca ni sofá? Claro que no. Entonces se da cuenta, señora, de que ya eso no se usa. ¿Cómo no se va a usar? Lo que pasa es que el juego de sala que le vendió usted a Rudecindo no es un juego de sala. ¿Y qué cosa es entonces? Una estafa. Oiga eso. Oiga, se lo demuestro con la declaración del propio Rudecindo y todavía usted insiste. Un momento, compadre. ¿Qué fue lo que demostró usted con mi declaración? No, Rudecindo, no te vayas a volver atrás ahora que ya tú declaraste. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Usted no lo oyó? Sí. ¿Y entonces para qué me lo pregunta otra vez? La suerte es que el señor juez, me imagino yo, que habrá estado atento a todo lo que se ha dicho aquí, ¿no es eso? Sí, señor, yo habré estado atento. ¿Sí? No he perdido ni una sola sílaba. Bueno, si no ha perdido una sola sábila de lo que sea... No, sábila no, sílaba. Sílaba de eso. Entonces yo me puedo ir, ¿verdad? ¿Cómo no? Puede usted irse cuando usted quiera. Porra, y menos mal, chico, una vez en la vida. Ajá. Bueno, viejo, pues muchas gracias y hasta otro día. Momento, Tres Patines, ¿eh? ¿Para dónde se va usted? ¿Para mi casa? ¿No me dice que me puedo ir? Sí, se puede ir, pero no para su casa. ¿Y para dónde entonces? Para la loma. No, chica, no sea así, chico. Sí, no, soy así. Sí, soy así. ¿Qué queramos? ¿Tú no me... tú dices tú no has oído lo que se ha dicho aquí? Sí, Tres Patines, lo he oído. Si tú has oído lo que se ha dicho aquí, entonces tú vas a poner la declaración esa, chico. Lo he oído. Pero hasta ahora lo único que yo sé es que usted le ha vendido a Rudecindo 4 taburetes de madera, diciéndole que eso era un juego de sala. ¿Y eso no era un juego de sala? Que yo sepa, no. ¿Y que tú no sepas? Tampoco, Tres Patines. 4 taburetes no son un juego de sala de ninguna manera. ¿Quién dice eso, chico? Los mueblistas. ¿Y tú eres mueblista? No. Bueno, pues yo tampoco. De manera que si tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos que eso es un juego de sala, no hay... Sí, pero es que yo no me pongo de acuerdo con usted para eso, Tres Patines. ¿Pero por qué? Porque todo lo que usted está diciendo me huele a engaño fraudulento. ¿A qué le huele? A engaño fraudulento. ¿Qué perfume es ese? Perfúmele 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Bien. Pero oye... ¡Silencio! Ah, María, chico. Y explíqueme usted, Rudecindo, ¿cómo fue eso de los 4 taburetes? Bueno, doctor, pues eso es que mi sobrino Ricaredo Escoviña, ajá, a quien usted conoce de oídas, sí, está al casarse de un momento a otro con una sobrina de Nananina. ¿Con cuál? ¿Con Ángela Toribia? No, con Úrsula Mónica. ¿Y eso? ¿Cuántas sobrinas tiene usted, Nananina? Bueno, señor juez, además de Ángela Toribia, que es la mayor, tengo otras 4 más. Ah, son ahora 4 más. Ahora es cuando es. Dígalo despacio, familia, ahora es cuando es. Dígalo. ¿Cuáles son las 4 esas? Sí, señor, mire. Úrsula, Mónica. Es una. Sí. Bárbara Críspula. Vamos. Bárbara Críspula. Sí. 2. Usted lo tiene escrito ahí, Nananina. Pero es que me da risa, porque ustedes aquí me están esperando que me equivoque. No, si ahí no falla, eso no falla. Pero ¿cómo se va a equivocar usted con los nombres de sus... Este es muy sinvergüenza, usted no oye, ya va. Sí. Brígida Tarsila. Y Pánfila. Rómula. Si está escrito aquí en el acta, señora. ¿Qué va, chico? Use la Mónica para recrear por la Brígida Tarsila y Pánfila Rómula. Es que se equivoca siempre. Yo creo que se le ha olvidado ahí una señora. ¿Cuál? Cúcara Mácara. Esa no es sobrina mía. No, ¿y Cácara Jícara? Tampoco. ¿Y Magrabomba? ¡Ya, Tres Patines, no, ya! Bueno, es que estoy investigando la familia. Sí. Señor, ¿eh? Pues no tiene hay usted que... Hay una de ellas que vende coco, chico. No tiene ¿cómo que... ¿Cómo vende una... coco, no, mi sobrina? No vende coco eso. ¿Cuál es? ¿Vende coco? Me pregona y dice, cómpreme coco, compadre. ¿Yo? Yo no compro coco, compadre, porque como poco coco como, poco coco compro. ¿Eh? ¿Poco coco compro? Poco coco compro. Sí. Bueno, bueno. Ven acá, usted no tiene que investigar nada, ni coco compro, ni nada de eso. No, y no. Siga, cállese la boca. La prima esa, la Cúcara Mácara. Sobrina mía. Rudecindo, siga. Dice usted que su sobrino Recaredo se va a casar con ¿quién me dijo? Con Úrsula Mónica, ¿no? Con ¿no? Úrsula Mónica. Con sí, Filamónica, sí. No, Filamónica, no. Úrsula Mónica. Sí, señor. Si a última hora no se raja, ¿sabe usted? Sí. Porque ya van 3 veces que está para casarse y a última hora se arrepiente y da marcha atrás. Ajá. Pues oye, dile que aproveche y se arrepienta ahora, que yo me casé con la tía de la Filamónica esa y tuve que arrepentirme a los 20 años. ¿De dónde? Si la que me arrepentí fui yo, mijito, ¿qué va? No, mi vida, no, espérate. ¿Qué? Yo me... ¿Qué es eso de mi vida? No, si no es contigo. Es no es conmigo, ¿qué es eso de mi vida? Bueno, esas son reminiscencias del pasado. Bueno, sí, me doy cuenta. Donde hubo fuego quedan cenizas, ¿no es eso? Exactamente, señor juez. Del lado de acá quedan cenizas. Y aquí del está lado el fuego, de allá, y aquí está el fuego todavía. ¿Eh? Y aquí está el fuego todavía. ¿Quién? Ay, chico, pobrecito, chico. Oiga, pero usted... Ay, que todavía es presunto. Sí. Escombro, ay, dice infeliz. Que quedan del lado. ¿Qué dice ella? ¿Escombro? Escombro. Escombro, de aquí ceniza y para el lado de allá escombro lo único que hay. Bueno, la ceniza es peor que el escombro. Bueno, oiga, ¿y el escombro eso va por mí? Tres Patines. Se acabó la discusión. Estoy aclarando una cosa. Póngale 10 pesos de multa, se acabó la discusión. Pero mira... 10 pesos más, se acabó la discusión. Yo le iba a decir... 10 más, se acabó la discusión o no se acabó. No, me planto ahí, me planto. Ah, bueno. No tiene usted que plantarse nada. Continúe arrudeciendo. ¿Qué pasó con su sobrino Recaredo? Pues que verdaderamente, doctor, Recaredo no está muy abundante de guano. Ajá. Y entonces yo, para ayudarlo a contraer nueces, sí, le dije que era... Momento. ¿Para ayudarlo a qué? A contraer nueces. Nupcias. ¿Cómo? Nupcias. Bueno, yo a Recaredo le dije nueces y él me entendió, ¿no? Está bien, siga entonces. Muchas ¿Qué hizo gracias. Usted para ayudarlo? Pues le dije que le iba a regalar el juego de sala. ¿Y se lo compró usted a Tres Patines? Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que él tenía un juego de sala de 400 duros, que me lo dejaba en 75 nada más. Ajá. Y verdaderamente, doctor, como se trataba de una ganga tan grande... Le dio pues... usted los 75 pesos, ¿no es eso? Sí, señor. Sin ver el juego primero. Sí, señor. Y lo que Tres Patines le mandó fueron 4 taburetes. Sí, señor, 4 taburetes de madera que lo más que valdrían serían 5 o 6 pesos cada uno. Entonces Tres Patines lo volvió a estafar a usted. Sí, señor. ¿Cuánto tengo que pagar de multa por eso? No, doctor? Nada, eso es gratis. Ah, muchísimas gracias, doctor. De nada. Y venga acá, Tres Patinitos. Usted me dijo que no era mueblista, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces qué muebles son los que está usted vendiendo? Los míos, chico. Ey, ¿eso? No me quedó más remedio que hacerlo, chico, porque me dejaron cesante y ahora estoy sin trabajo, chico. Entonces está usted atravesando una mala situación. Bueno, no, al revés, chico. ¿Cómo al revés? No, es la mala situación es la que me está atravesando a mí, chico. Ah, bueno. Pero está usted sin trabajo. Sí, estoy sin trabajo, chico. ¿Por qué lo dejaron cesante? Sí, porque me dejaron cesante. Chico. Ajá. Sí. ¿Y dónde estaba trabajando usted antes de que lo dejaran cesante? Bueno, en una bodega, chico. ¿Dónde estaba esa bodega? En Aguacate y Peñalver. No empecemos, Tres Patines. ¿Por qué, chico? ¿Cómo iba a estar en Aguacate y Peñalver si esas dos calles no hacen esquina? ¿Y qué hacen entonces? No hacen nada. ¿Y eso? ¿Están sin trabajo también? ¡No, Tres Patines! No están sin trabajo. Pero digo que no hacen nada porque una calle está en un barrio y otra está en otro. Bueno, espérate un momento, que puede ser que yo esté confundido. ¿Cuál es la calle que está más arriba de Obrapía? Más arriba de Obrapía, Lamparilla. ¿Y la que está más acá de Amargura? Más acá de Amargura, Lamparilla también. No me digas, ¿la Lamparilla está en todos lados? No, señor. Lo que pasa es que Obrapía está primero, sí. Lamparilla detrás y Amargura después. Ah, vamos, Amargura es la última. Claro que sí. Entonces tiene razón, no es Aguacate y Peñalver. No, ¿verdad? No, es Aguacate y Maloja, chico. Eso es lo que debería estar comiendo usted. ¿Qué cosa, aguacate? No, señor, Maloja. Y dígame la verdad, ¿por qué lo dejaron cesante en esa bodega? Bueno, por economía, chico. Seguro que fue por eso. No habrá sido por meter la mano en la contadora. No, eso nada, chico. Si yo cogiera un centavo que no fuera mío, ese dinero me quemaría en la mano. Bueno, ven acá, Tres Patines. ¿Qué tiene usted ahí en la mano derecha? ¿Qué cosa? ¿La ampollita esa? Sí, ¿qué cosa es? Una quemadurita. Me cuento, una quemadurita, ¿verdad? Sí. No, no, pero no vaya a pensar mal, que a mí me dejaron cesante por economía. Bueno, venga, que ahí va mal el negocio. No, si tú supieras que el negocio iba bien, chico. ¿Y entonces cómo lo votaron por economía? No sé, el dueño dijo que votándome a mí economizaba dinero, no sé. Bueno, ¿y para qué necesitaba economizar dinero? El negocio no iba a la caja. No, chico, el que iba a la caja era... Espérate. ¿Qué? Negocio, la caja. ¿Con el negocio, no? Sí. Bueno, Tres Patines, ¿y qué me dice de la estafa que le hizo usted a Rudecindo? No, señor juez, eso sí que no. Ahí no hubo estafa ninguna. ¿Cómo que no? No, señor. Yo le di a Rudecindo que le vendía mi juego de sala en 75 pesos nada más. Ajá. Y lo que yo tenía en la sala eran 4 taburetes de madera, chico. Pero usted le dijo a Rudecindo que era un juego de 400 duros. No, señora, eso fue una mala interpretación de Rudecindo, que siempre equivoca lo que yo le digo. Yo no le dije de 400 duros. ¿Y qué me dijo entonces? De 400 duros. ¿Eh? Yo le dije, un juego de sala de 400 duros. ¿Y cuáles son los 400 duros? Los 400 de los 4 taburetes, que eso no hay quien lo amance, ¿ah, viejo? Sí, ¿no? ¿Sí? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, yo lo siento, pero la estafa está clara y su cara de cemento le va a salir a usted cara. Pues por haber estafado con dolo y alevosía, devuelva lo que ha cobrado y cumpla 1 año y 1 día. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!